Dionisio Diabólico. En el portal del web de selección de hora. Acá en la roja por... Ay, Portal del web. Dionisio Diabólico. Buenas aguas, oro guasosoiso. El 777 debería ir abajo, Ay. ¿O no? Guano es guá. 666 de números de bestia. Sí, de números de ver. De números de ver. Ay. Ululea magnífico. Échale comino al bife. Sácale sangre a la pulpa. Saludo a Óscar. Saludo a Óscar. Grítame, tragaldaba en la oreja. Huéame el otro yo. Escúpeme el peludo. Sácale roncha al picazón. Buenas tardes, ¿hora? Aló, buenas tardes, ¿laboratorio? Farmalatina. Ay, ¿pero ahí venden artículos para enfermos? No. ¿Qué venden ahí? Productos para el laboratorio. Mire, ¿tienen parche ahí? Intrusea, meñado. ¿Qué tipo de parche? Lo que pasa es que yo tengo un hermano que está enfermo. ¿Ya? Tiene una enfermedad que no es clínicamente desarrollable ni diagnosticable. ¿Ya? Sino que tiene una enfermedad de está endemoniado. ¿Me entiendes? Yo no sé si usted cree en eso, pero... Entonces él se hace heridas constantemente. ¿Me entiende? Ya. Entonces necesito que usted me pueda dar parches para... ¡Arrópame la guarifaifa! Ve, ahí está hablando. Cualquier tipo de parche. No, no tengo. Sí, y casco para que... Porque se tira de cabeza al horno. No tengo. Dice que ahí vive el Lelepuf. No tengo. No. Oiga, ¿aló? Pero él tiene el nombre preciso del... El torpedo de carne. Él tiene el nombre preciso del parche, ahí le va a hablar. No tengo. Ay, dámelo tú. Oye, pero dile bien, pues si no nos van a dar nunca. El artículo para enfermos, parche y wea rara. ¿Ah? Ay, le decís... ¿Parche de qué está? Parche para ponerme. Ya. Ahora sí. Inflame el perlo. Depílame el pulpo. Enróllame el azucarado. Había una vez un príncipe que le preguntó a una princesa: ¿te quieres casar conmigo? Ella le dijo que no. Está llamando. Ay. Había una vez un príncipe que le preguntó a la princesa: ¿te querís casar conmigo? Ella le respondió: no. Hermanito, buenas tardes. Aló, buenas tardes, estoy llamando a donde venden artículos para enfermos. No, señor. ¿Dónde estoy llamando? A la oficina central de la farmacia. Ah, pero ustedes venden parche ahí o casco para enfermos. No, acá no. Ah, ya, oiga, pero él le quiere... Mire, yo tengo un hermano que está enfermo y le quiere hacer una pregunta. Ahí está. Ay. Dígale hola, pues. Hola. Ay. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te querís casar conmigo? Y ella le preguntó. Ella le respondió no. Y el príncipe vivió feliz muchos años. Pero muchos años. Yendo a pescar, a cazar. Aló, buenas tardes. Estoy llamando donde venden artículos para enfermos. En la farmacia. En la farmacia, sí, muy bien. Mire, ¿sabes? Tengo un problema con un hermano mío yo. ¿Sí? Lo que pasa es que él tiene una enfermedad que diagnosticablemente, médicamente no es diagnosticable. Ya. Entonces él está como endemoniado, ¿me entiendes? Ay, ya. Y yo lo estoy viendo a través del yoga y otras cosas, de pastillas. Pero resulta que él se empieza a golpear la cabeza. Bueno, de guá. Por las paredes. Entonces necesito que me den parche o cascos para que se ponga y no se golpee cuando se pegue. Ah, pero aquí no vendemos cascos. Pero ayúdeme, por favor, mire, ¿qué puede hacer? Hay algunos parches que son como pañales de adulto que le ponen en la frente. Parche, ya déjeme ver, compañeros de adultos pueden haber. Pero oiga, yo le recomiendo que tiene que orar mucho, pedirle a Dios que le saque y hacerle recibir a Jesucristo en su corazón. Sí, sabe, señora, que es terrible para nosotros porque... Pero usted, si quiere, puede repetir una oración conmigo. Ya, por favor, repitamos una oración. Ay, un pero, mire, vamos a hacer una cosa. Yo, si usted se quiere tomar el tiempo y es buena prójima conmigo... Mire, mi hermano podría repetir con usted también ya. ¿Aló? Sí. Porque él es el que está mal. Pero usted para empezar a orar tiene que usted recibir a Cristo también para que usted empiece a pedirle a Dios. Mi hermano está escuchando del otro teléfono. Pueden orar, ya. Ya, uno, ya. Dos, tres. Repite, ya. Hermano, por favor. No. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te necesito. Yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Ahora yo te abro las puertas de mi corazón. Ahora yo te abro las puertas de mi corazón. Para que seas mi Señor y mi Salvador. Para que seas mi Señor y mi Salvador. Y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Para que sea yo cómo? Para que hagas tú de mí la persona que tú quieres. ¡Ay, es que se volvió loco, mire! Es por eso mismo, es por eso. Ustedes tienen que empezar a orar. Ya, pero es que me va a pegar, parece. Ya, 2006-10 valen los pañales. 2006-10. Oiga, parece que le hizo peor la oración. Me quitó el teléfono, mire. Ay. Ya, síganos. Lámelo tú. Ay, háceme un ñoqui en el nudo del globo. Afila. Portal del web. 2006. Portal.